Bueno, tremenda revelación la que nos ha hecho Farid Matruk, ¿no? Ya van a decir, por supuesto, que es una campaña, que esto es parte de las envidias y de, seguramente, los comechados, los picones y los criticones, porque de eso se trata, ¿no? De tildar a los demás de picones, comechados y criticones, cuando simplemente, pues, las partituras deben ser varias en el Perú. Este es un circo de tres pistas, pero alguien quiere que sea de una pista, una sola pista, con un solo espectáculo. Pues no, hay tres pistas y probablemente tres países también, ¿no? Hoy día he leído una columna muy interesante de Ricardo Vázquez en el diario Expreso, en donde él admite, pues, que hay dos Perúes, y es más, dice que habría que separarnos de una vez por todas del Perú andino, para el cual él solicita pasaporte, y del Perú al que él pertenece, y se supone que nosotros también, que es el Perú urbano, el Perú avanzado, el Perú costero occidental, que mira al Pacífico, mientras el Ande se mira a sí mismo. No es cierto, ¿no? No es cierto, es una manera muy caricaturesca de decirlo. Don Jorge del Castillo ha tenido la amabilidad de acercarse a esta cabina, no precisamente amable, para responder algunas preguntas que tienen que ver con la actualidad. Una actualidad que, sin lugar a dudas, ha mejorado, no como las cifras del INEI, sospechosamente, sino claramente. Porque se ha acabado la huelga del SUTE, porque hay diálogos abiertos en diversas provincias, en diversas regiones, y porque, claro, todavía hay que combatir incendios, pero digamos, el gran incendio que amenazaba la bodega misma del barco se ha estado apagando. Lo primero que quisiera preguntarle es, doctor del Castillo, ¿qué grado de satisfacción lo embarga en este momento al haber vuelto a su agraciado papel de bombero? En primer lugar, quiero agradecerle en esta tribuna que sí es amable, que sea un poco ácida a veces, un poco aguda a otras, no significa que no sea amable. Bueno, muchísimas gracias. Y además, en el pleno derecho de una libertad de expresión de un periodista culto como usted. Así es que, bueno. ¿Está usted satisfecho? Digamos, no mucho, porque la verdad es que muchos días de paro en la educación es demasiado para el país, ¿no? Así que sí he podido contribuir en algo. Por supuesto, esto es un trabajo en equipo con el ministro de Educación, con la misma doctora Cabanillas, que ayer ha compartido con nosotros la mesa, y otras personas que hemos venido trabajando para hacer realidad la apertura de un diálogo, al cual, por razones políticas, entiendo, la cúpula dirigencial del SUTEP se había negado. Primero lo cortó y después se negó, porque usted ahora es más evidente que nunca el fraccionamiento interno que existe y cómo un sector al otro no lo deja ni hablar, ni negociar, ni tratar, ¿no? Porque lo que hemos hecho es abrir un diálogo al cual se opone el sector radical del SUTEP. Pero bueno, ya está. ¿Es cierto que SUTEP tiró la toalla? No, yo no diría, fíjese, yo no quisiera, digamos, adjetivar, ¿no? Lo importante es que se ha abierto un diálogo que ya se instaló a las 7 de la mañana. Entiendo que el sector de Guaynalaya, o el mismo sector de Guaynalaya, señor Guaynalaya, no asiste, no, por lo menos yo dije, y lo digo muy sinceramente, yo no lo hubiera recibido, no lo hubiera aceptado en la PCM. El Ministerio de Educación es otra cosa, es su sector, ¿no? Pero tampoco está ahí presente. Y han empezado un nivel de conversación en el que se va a esclarecer seguramente muchos aspectos de la ley, que no es mala. Creo que faltó mucha difusión, comunicación. Los descuentos, me parece que no hay nada que hacer, hay que hacer los descuentos de todas maneras, y habrá otros mecanismos compensatorios de las clases, ¿no? Y soluciones de otro tipo de cosas, pero que se ha abierto el diálogo, se ha mantenido un principio de autoridad, eso me parece bueno. Ahora, ¿cuál es la parte mala de toda esta cosa? La reacción negativa o el manotazo abogado de ayer, por ejemplo, de un sector de SUTEPistas en el Cusco incendiando, intentando incendiar el aeropuerto, ¿no? Eso ya es, y agrediendo cobardemente a la ministra de Turismo, la doctora. Esa facción SUTE Cusco es de Guaynalaya. Parece por la forma como han actuado. Esa es una actitud. Yo puedo ser testigo, casi más que ocular, auditivo, porque Rebeca Diz llamó en ese momento, o a los pocos minutos de producirse el incidente gravísimo, a SUTE Lima, y la dirigencia del SUTEP Central no tenía la menor idea de que estaban incendiando los pastizales contiguos al aeropuerto del Cusco. Ni la menor idea. Por eso yo supongo que eso es así, ¿no? Pero puede ser sectores ultras que eran lo último que querían para evitar el diálogo que iba a empezar minutos después, que es como ha sucedido, ¿no? Porque estaba anunciada esta visita. Había una operación tenaza, pues, la ultra de Huaynalaya y la ultra de la derecha tratando de impedir el diálogo. O sea, unos pidiéndonos represión a muerte y otros causando muertes para que haya represión. Así es, así ¿sí? es. Pero entonces, estar en el centro es todo un esfuerzo democrático. Bueno, sí, pues, y nos dicen a veces bomberos por hacer ese esfuerzo democrático. No, lo que pasa es que el ser bombero solo en este país no tiene la dignidad que tienen en otros. No, en otros países hasta hacen películas sobre los héroes bomberos del septiembre 11. Pero la diferencia es que esos bomberos que sí son heroicos, los del septiembre 11, pero eran bomberos profesionales, remunerados. Los bomberos peruanos son voluntarios. En sí, defensa claro. De los bomberos. Así es, ¿no? Así es, pero vienen de la viejísima tradición de la guerra con Chile, ¿no? Pero, y que cumplieron un papel heroico también en esa guerra, ¿no? Así es, pero no está mal ser bombero, lo peor no, es ser no incendiario. No es malo, a veces alguien me dice, oiga usted que bombero, fíjese, los bomberos no son mal vistos, son bien vistos, son simpáticos, son gente... Y lo peor es ser incendiario, bueno, y claro. Aconsejar al gobierno palo y bala, y ciérrese al diálogo, y con las miasmas no se habla, y con la basura no se habla. Usted es testigo de excepción, señor Hildebrand, como en circunstancias en que sectores ultraderechistas, ¿no? Porque hay que decirlo así, nos pedían, por ejemplo, represión en Combayo, golpear por acá, tirar bala por otro lado, nosotros hemos mantenido la calma, ¿no? Los que han provocado las muertes son los violentistas, los que han cerrado carreteras, los que han hecho problemas, ¿no? Las pocas muertes muy lamentables que se han producido. Pero bueno, vengo ahorita de también tener una reunión con los docentes universitarios que acaban de informar la suspensión del paro y el reinicio de clases el día lunes, lo cual también es una buena noticia. Ante el aumento salarial. Tiende a la homologación. Ante un acuerdo que hemos adoptado hace eso. ¿No? Que ya lo habíamos acordado antes, pero que ellos retrasaron la solución, me imagino que también por razones políticas, pero ayer nos llamaron, han asistido hoy voluntariamente y diciendo acá estamos para empezar clases el día lunes. Este apagón de incendios es una cosa importantísima pero provisoria. Así es. ¿Qué cosa sistemática debemos esperar para el trato entre el gobierno y las regiones alzadas? Bueno, es una cosa provisoria por lo circunstancial de los hechos, pero a la vez importantísimo hacer el apagón, porque si no el incendio te quema la nave y se acabó. Sí, pues, no hay viabilidad democrática. Entonces yo creo que esto es importantísimo para la gobernabilidad. Pero siguen habiendo otros problemas, por ejemplo, en Puno, ¿bajo qué racionalidad se pretende ahora un paro? Porque dice que no les hemos comunicado la fecha, el inicio de la carretera interoceánica, cuando todo el Perú sabe, ya sabe que el 29 de agosto es la concesión, pero el señor de Puno, que está asediado por sus propios fantasmas, que le piden vacancia, que lo quieren denunciar penalmente, entonces sale paro, ¿no? Eso no tiene sentido y el pueblo de Puno yo creo que no lo va a respaldar. Quizás algunos ultra desesperados, pero el pueblo de Puno no tiene por qué respaldarlo. Igualmente en Ayacucho. Pero ante un caso así de intransigencia doctrinaria, y al parecer dirigida a impedir cualquier trato con el gobierno central y probablemente a soñar con una especie de separatismo de facto en lo político, por lo menos, ¿no sería bueno que el gobierno creara una mesa de diálogo con la gente, no con el gobierno regional? Bueno, ¿puentear al gobierno regional de frente? Por ejemplo, en ese caso el gobierno regional colabora con la violencia, no colabora. Y yo creo que lo que usted dice es un camino. Y de hecho, en algunas, o con alcaldes provinciales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en Juliaca. Juliaca se va a mejorar, no se va a mejorar, se va a hacer todo este sistema para la evacuación pluvial, ¿no? Y el desagüe, agua y desagüe de Juliaca que no hay. Entonces, Juliaca, estamos completamente de acuerdo con el mismo alcalde de Puno, que no avala estas barbaridades. Y las otras provincias. En Ayacucho acaba de estar una misión con dos viceministros arreglando con los agricultores directamente. El gobierno regional no está para nada a favor de un paro, pero lo arrastran, un grupo politizado, a una marcha de los Huari, ¿no? Ya se levantó el SUTEP, ya arreglamos con los agricultores, pero ellos siguen R con R con la marcha de los Huari, una guachafería que no tiene ningún sentido y que no es denostar de lo que hacen ellos, porque la verdad es que no tienen razón al poner por delante sus actitudes dogmáticas, intransigentes, que nos va a obligar a hacer lo que usted dice. Yo creo que, como hemos hecho con los agricultores, trato directo sin mediar con gobiernos regionales ni otro tipo de agentes politizados que no tienen soluciones, sino tienen problemas. Son pequeños guainalayas, ¿no?, de sus pueblos. Ahora, todo esto es producto de una larguísima, ¿no?, casi institucional desatención hacia la tierra. Bueno, sin duda. Y además el resultado del mapa electoral. Ah, y lo vemos en el índice de pobreza. Justamente ahí, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, están pues los mayores índices de pobreza. Entonces, por lo tanto hay un caldo social de legitimidad que no debería descalificarse. No. Por eso que nosotros hemos planteado, y un poco ahondando nuestra anterior conversación de hace unas semanas, ¿no? Claro, tenemos los incendios del día a día, pero también tenemos los problemas de fondo que no por apagar los incendios dejamos de atenderlos. ¿Qué son? Primero, la orientación, y yo me ratifico en la necesidad de tener una política económica sana, estable, creciente y sustentable. Eso no es tener una política de derecha, eso es tener la claridad de tener una visión moderna de la política económica, en la medida que esa política económica sea a su vez el factor del trasvase de recursos para una política de desarrollo humano y social apropiada. Cuando es una política económica solamente de crecimiento para los más ricos, eso es acumulación derechista políticamente calificada. Pero si esto es para trasvasar en remuneraciones, en infraestructura, en salud y educación para el pueblo, pues esa es otra cosa. Pero en el sur lo ven así. Bueno, es que todavía pues eso no llega, porque evidentemente un año no es posible este trasvase. Además, en este primer año... Pero los expertos dicen que la tarea redistributiva puede durar 2 décadas, 3 décadas. A Chile le ha costado 3 décadas. Es posible, bueno, empezamos en 3 décadas. Pero Chile hoy día tiene 13% de pobreza. Nosotros tenemos desde ayer, conforme estas notas, 44%. Ellos tienen 13. Sí, pues. No, nos llevan 30 puntos por delante. Pero 30 años y 17 a patadas. Pero. Es que el modelo implica muchas veces ese tipo de autoritarismo. No, yo creo que ahí es bueno hacer el siguiente deslinde. Estos avances que se están empezando a notar no son producto del autoritarismo, están haciéndose en democracia, tanto en el gobierno anterior como en el nuestro. Yo sería muy necio decir, no, todos estos datos son del LAPRA. No es así. Esto es una continuidad en algunas acciones. Bueno, ha oído lo que ha dicho Farid Matuk, ¿no?, que no le cree para nada a esas cifras. Bueno, yo no le creo para nada a Farid Matuk, ¿no? Yo le dejo acá el teléfono del señor John Newman, representante del Banco Mundial, que es la entidad que ha avalado este informe. Llámelo usted y pregúntele. Correcto. Pregúntele al señor Escobar, que es un experto independiente en estas materias, ¿no? Y a los representantes del BID, que también han contribuido en este informe, que son las entidades internacionales que avalan este estudio. Sí, que el señor Matuk, ¿por qué no le cree nada al señor Matuk? Porque él sale, está respirando por la herida, ¿no? Entre la corbata Mitch y sus frustraciones está él despistado. Entonces, ayer sale, sin haber leído de qué se trata, ya salió a criticar al minuto siguiente de haber terminado la conferencia de prensa en la Biblioteca Nacional. Lo entrevistó una radio y ya salió criticando lo mismo que le he dicho acá. Entonces, cuando una persona critica así sin saber, ¿no?, entonces tiene un prejuicio. Entonces, el señor Matuk no es un referente en el país, perdóname. No es un referente en el país. Pero absolutamente ha sido nada. Jefe del INEI, ¿no? No, sí, pero se caracterizó por hacer una encuesta, pero... bien mala, ¿no? Bien mala, la verdad es que... Una encuesta que no le gustó a Toledo porque solamente reconoció 6 puntos de descenso en la pobreza. En 5 años, a menos de un punto. Por ahí. Bueno, por supuesto, y eso es lo que pasó con Toledo, pero no por eso lo hace santo a Matuk. El señor Matuk hizo una encuesta de muy mala calidad, todo el mundo lo ha criticado. ¿Usted recuerda que pasaron por su casa a encuestarlo? Yo creo que no. Hizo un censo, que hizo. ¿Quiere decir usted? Bueno, un censo, eso, un censo nacional. El censo, pues, un censo... Correcto, una hiperencuesta, una mega encuesta. El asunto es que Matuk dice... En la época de Herodes no hacían un censo tan malo. El señor Matuk decía lo siguiente, y esto es lo que más impresiona de su discurso. Las variables de medición de la pobreza han sido borradas. son secretas y ya no son públicas. Entonces, ¿cómo puedo saber eso, yo eso, cómo señor, ha medido? Señor Gilbert, le aseguro que es falso y por eso le doy el teléfono a los representantes de los organismos internacionales. Vamos a hablar con el señor Gilbert. Que han supervisado estos estudios. Es lo que yo le he dicho. ¿Por qué el Banco Mundial entonces avala eso? Ah. Y él me ha dicho, pregunte al Banco Mundial. Pues, ahora, cosa que voy a hacer ahora. Ahí tiene el teléfono. Ahora mismo, pregunta. Al Banco Mundial. Ahora, entonces volvamos, por favor. ¿Qué hacemos con lo estratégico? A lo que yo estaba planteando, ¿no? Creo que este crecimiento económico sostenido para trasvasar recursos al desarrollo humano social es lo que tiene que caracterizar una acción de lucha contra la pobreza, y para eso digamos el ariete de esa lucha contra la pobreza es el programa, la operación Crecer, de la que conversamos y usted la comentó generosamente antes de, inclusive de que se lanzara, porque eso es concentrar los 82 programas que estaban sueltos en uno solo, bajo un solo comando y focalizado en la zona más pobre del país: Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Huánuco, Amazonas, etcétera. Esto recién empieza. Por eso es que en esta encuesta usted no ve mayor incidencia en la zona altoandina, que todavía a veces hay zonas, inclusive hasta acá ha crecido la pobreza, ¿no? Como ha crecido el analfabetismo. Entonces, pero focalizado el golpe ahí, junto con los trabajos de infraestructura que van a generar empleo, con y entre ellos agua para todos, más de 1000 obras en el país, telecomunicaciones, 770 obras en el país hoy, electrificación, 440 obras de electrificación rural desarrollándose hoy en el Perú. Esto va a significar un avance muy importante en la distribución de recursos. Mejor educación, que es la segunda fase. Una vez que hemos golpeado esto de la pobreza y luchado para que la nutrición mejore, el segundo tema es reforma educativa, que es la que estamos ahora trabajando. Y por eso hemos tenido la reacción del SUTE. El SUTE no era una reacción salarial. Fíjese que es distinto a otros paros, ¿eh? En otros paros SUTE ha hecho un tema salarial. Este no era salarial, este era contra la ley de carrera magisterial, que se decía era para privatizar, y era para perder la gratuidad de la enseñanza y para echar profesores a la calle. Y una de las tres cosas es verdad. Bueno, lo último sí es altamente posible, ¿no? Bueno, después... Para echar a profesores Después de tres evaluaciones... Usted quería que un profesor que no pasa tres evaluaciones, como que hacen los profesores con los alumnos que no pasan de... Exactamente, bueno. Pero los profesores dicen el problema es quién hace la evaluación. Bueno, pero... No la vaya a hacer Mercedes Cabanillas. Bueno, todo eso creo, porque ya está en el Congreso tranquila, pero... No lo sé, pero de repente la cambian del Congreso y se convierte en jefa del equipo evaluador. Pero no, además Mercedes Cabanillas es una persona, una educadora competente, ¿no? No dudo que sea una... Pero el problema es... Es que le tienen miedo a la... La gente del SUTE tiene miedo de que entren solo a prisas. No, pero eso está absolutamente descartado. Hemos pasado un año de gobierno y eso no ha pasado en ningún área del Estado. Pero ¿por qué no hacen una comisión evaluadora independiente, bueno, seguramente, y tercerizada? Yo creo que por ejemplo, de las reuniones que va a tener el ministro con los resultados, probablemente sea alguna idea así. Para eso es precisamente esta mesa de diálogo. Así es que la segunda reforma de fondo es la reforma educativa. Y el gobierno del APRA, pues no puede pasar por el gobierno sin tocar carne en los temas centrales. La educación es un tema de fondo del país. Y estamos pagando los platos rotos, si se quiere, de la reacción a esta buena acción. También de la falta de explicaciones, ¿no? También, es verdad. Eso es verdad. Pero eso no hace mal a la iniciativa. Dice PCD. Lo que ha sido mala es la comunicación. Pero no hace mal al iniciativa. Hay pues un autismo autoritario a veces en los gobiernos, ¿no? O sea, pues, este asunto de la ley es buena y no la discuto. No, pero ¿sabe qué? Y no la discuto ni con usted ni con nadie. Pero no por autismo ni por autoritarismo. Yo diría por el error de no saber difundir y haber caído en nuestra propia trampa de la austeridad, si usted quiere, ¿no? Mientras el gobierno anterior gastó 200 millones de soles, recuerda, el último año en publicidad, nosotros no hemos gastado pero ni 100 mil soles, creo. No, una cosa impresionante, pero vamos a tener que hacerlo, y lo digo con toda amplitud y limpiamente y transparentemente y con informaciones en la web y con equidad en todos los medios de comunicación, para que vea que ni se va a usar ni favoritismo ni a este sí porque y a este no porque me critica, entonces no le pongo. No, tenemos que gastar coherentemente, limpiamente, pero tenemos que gastar en difundir las cosas, porque ahora, si no nos pasa lo que nos está pasando ahora. Hay algo gratis que le sugiero que podrían hacer, que no les cuesta nada, que no favorece a nadie y que favorece a todos en general. Bien. Y es lo siguiente, es explicarle a la gente por qué el presidente García ha tenido que incumplir con algunas promesas básicas de su campaña electoral. Si el presidente García cogiera una cámara y en una noche de sábado o de domingo le dijera al país por qué tuvo que decir tales cosas, o por qué las dijo de modo ligero y por qué no las puede cumplir, porque la realidad es así, de imponente y de implacable, mucha gente diría, hombre, efectivamente seguimos decepcionados, pero por lo menos este señor nos ha dicho la verdad. Yo creo que una cosa importante es la siguiente, yo se lo pongo como premisa además de comportamiento de nuestros actos, y creo que nuestro presidente es sumamente claro. Para un político que aspira a tener un nivel de estadista y actuar con transparencia y con claridad, es mucho mejor decir, oye, usted, yo me equivoqué en esto y tengo el coraje de corregirlo, porque esto es lo que le conviene al país, corregirlo, a persistir en un error. Entonces, no cambio mi palabra, sigo en el error, ¿qué importa que hundamos al Perú? No es así. Eso sería un necio, ¿no es cierto? Si uno tiene que dar un golpe de timón en un tema, pues se da, no hay ningún problema. Bueno, y se explica. Pero no se explica, pues. Bueno. Solo el golpe de timón, pero bueno, no hay explicación. Bueno, sí lo hemos explicado. Hay mucha gente en el sur que probablemente sería sacada del secuestro al que está sometido por fuerzas ultras, si es que el presidente les hablara y les dijera, fíjense, esto es así. Bueno, yo creo que puede ser de otra manera. El presidente está actuando bien, él está actuando con mucha transparencia, ha dicho esto. Lo que pasa es que a veces no hay peor sordo que el que no quiere oír. En el sur, yo que acabo de estar en Arequipa, también una visita muy amplia, muy generosa con todos ellos, pues no falta un grupo ultra que R con R no quiere, ya declaró traidores a los que hablaban, pero hay resultados concretos. El pan ya bajó de precio en Arequipa, ya, de hecho, hoy día lo he confirmado en la mañana, ya se está vendiendo el pan a mucho mejor precio del que estaba cuando hace dos días estuvimos allá. El problema es que muchos no escuchan, es cierto, pero el problema es que otros oyen insultos, comechados, picones, criticones. Tampoco es dable que un presidente estadista hable así en un momento de crispación social. Bueno, pero lo único que hizo en ese momento fue unificar al magisterio y fortalecer al sur. Ya. Bueno, pero parece que ya se dividieron de nuevo, y entre ellos ahora se están profiriendo los insultos. Y en todo caso, pero no se alegre tanto, señor. No me alegro. A mí no me alegra la división. Porque la división puede fortalecer a Buenadaya. A mí no me alegra la división. No me alegra la división para nada, y yo lo que simplemente me parece, el presidente es un ser humano, si está en una plaza que está haciendo una obra de bien social y viene un grupo y lo insulta y lo agravia, pues a veces reacciona. Usted reaccionaría probablemente, pero eso no fue en ese contexto. Él lo dijo serenamente ante unas cámaras. No, sí lo fue, porque recuerdo que lo atacaron en Azángaro, después lo atacaron en Trujillo. Nosotros hemos llamado salvaje el ataque a la caravana presidencial en Puno. Ayer lo de Cusco, pues no tiene nombre, ¿no? Francamente, lo de Cusco es una salvajada que el SUTE va a tener que pagar políticamente. Evidentemente, es una salvajada. Absolutamente. Y ¿sabes qué sería bueno? Que el pueblo cusqueño reaccione ante eso. O sea, no puede ser que 500 tipos, ¿no? En Cusco viven, pues, más de 500,000 de personas. No, yo he visto las fotos y la humareda hacía imposible la visibilidad. Y por lo tanto, han puesto en peligro aviones. Después de que estamos asistiendo a una tragedia espantosa. ¿Usted ha visto que el avión estaba despegando cuando ellos estaban incendiando? O sea, realmente gravísimo. Y esta noticia no ha dejado de dar la vuelta al mundo, con enorme perjuicio para el Perú. Y el ataque a Mercedes Araos, que ha sido pues la impulsora de Machu Picchu, maravilla de la humanidad, pues resulta que estos salvajes atacan a la persona que más nos ha ayudado. Es una cosa, y a una mujer, es una cobardía, pero sin nombre. Realmente esas personas tienen que ser identificadas y sancionadas, así que no se queje después Guainalaya cuando tenga un juicio adentro, y estas personas cuando estén con orden de captura, que no se quejen, y espero que el SUTEP no lo defienda, porque la verdad es que los dirigentes del SUTEP me han dicho, y espero que con transparencia, que ellos no tienen que ver con eso. No, los dirigentes del SUTEP están muy preocupados por Guainalaya, es evidente. Pero eran SUTEPistas los que atacaron ayer al aeropuerto. Y eran SUTEPistas los que atacaron ayer a la ministra. Claro, lo que pasa es que Guainalaya está cobrando mucha fuerza en ciertas zonas en donde el SUTEP ahora parece decadente y de centro. Por eso es que es importante dialogar con el sindicato y fortalecer los sindicatos, porque ese es el trato civilizado del capitalismo moderno. Esa es la actitud del gobierno con ellos. Y una cosa creo que es importante refrescar el recuerdo, ¿no? La Comisión de la Verdad, a la cual de paso hoy hemos cumplido el proceso de reparaciones, empezado a cumplir. La Comisión de la Verdad tuvo una conclusión muy interesante cuando enjuició el papel de la izquierda marxista respecto a Sendero Luminoso. Y dijo, pues, que un exceso de complacencia, ¿no? Creyendo que no iban a atacar contra ellos y que era un movimiento social, ¿no? Cuando después los terminó matando a ellos mismos. Claro, en mucho menor cantidad que los que nos mató a nosotros, que mató más de 1000 apristas, aparte de policías, militares y campesinos pobres. Entonces yo veo ciertos sectores, ¿no? Vuelven a exhibir cierta complacencia con estos sectores ultras, ¿no? Que están, son vecinos ideológicos de Sendero y no de la democracia. Entonces se inclinan por ellos en lugar de inclinarse por la democracia, cuando ellos pueden jugar perfectamente bien dentro de la democracia. El Partido Comunista no necesita estar haciendo coqueteos con Sendero Luminoso, hacerlo muy bien dentro de la democracia donde vive tranquilo. No existe. No, pero hombre. No, pero usted no ha visto. ¿Usted a Patria Roja? No, pero usted no ha visto la foto que salió en la primera plana del Comercio, donde estaba Renán Raffo, secretario general del Partido, Manuel Cortés, Mario Guamán, exponentes del Partido Comunista y a la vez dirigente de la CGTP, con Alberto Moreno de Patria Roja y Ricardo Letts de los Muertos Vivientes, creo, y no sé qué otros grupos políticos así semiclandestinos y que no sé de qué cementerio salieron, pero eran los que movieron el mitin y los que hacían creer la sensación de que el país estaba alzado cuando eran ellos nada más. Pero eso abrazados de Guaynalaya, eso es el 2% del electorado, bueno, pero en el mejor de los casos. Pero señor, discúlpeme. Por eso es que nosotros decíamos, señor Hildebrand, que esto no era una cosa generalizada, que sí, es una cosa de un grupo político. Pero que hay desasosiego en las provincias. Ah, bueno. Hay descontento. A ver con eso, porque ni Letts, ni Guamán, ni el Partido Comunista Estalinista no llenarían ni el estadio Lolo Fernández. Se reunieran al carro y aparecen en las primeras planas del proceso cívico, de reclamo, de protesta contra la nación, que era una cuestión simplemente oportunista. Ya la última fue el otro día en la protesta, a la PIN se subieron ahí bien contentos, ¿no? Pero ¿y cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué son relevantes? ¿Por qué los convierte usted en protagonistas? El protagonista no es el descontento. Lo que lo ha convertido en protagonista es la prensa. Porque la prensa los puso en primeras planas como si ellos fueran los grandes gestores que habían puesto en jaque a la democracia. Hombre, la prensa, ¿no?, los trata a ustedes muy bien. No me diga que no. Los días no tanto. La atención generalmente es altamente. Yo no creo que podamos pasar por alto esta pretensión que ha habido este mes de presentar una situación ya de total al borde del quebrantamiento democrático. Ese era el... Cienfuegos. Y el presidente del Consejo, hablando en pasado, ha actuado usted esta semana vigorosa porque y ha apagado algunos incendios. En cualquier momento se puede armar otra. No se entiende la gente. Yo creo que usted confía en que no. Esta solución, esto no se llega pues de un momento a otro. Se dijeron algún par de cosas sinceras y se sentaron. Lo más fácil es en lacrimógenas y convertir el adjetivo, ¿no? Confieso que no fue tan simple como usted dice. Esto es la consecuencia de varios. Y eso hubiera podido realizarse antes. Lo que pasa es que ellos tenían su grupo que lo jalaba para atrás y no los dejaba cerrar un acuerdo. Bueno, pero digamos, podemos tomar algunas lecciones, si usted me lo permite, y si usted, por supuesto, como ente calificador, me aprueba algunas conclusiones. Primero, los sindicatos son interlocutores válidos. Absolutamente cierto. Segundo, las regiones tienen algunas razones legítimas de insatisfacción. No todos los gobiernos regionales quieren... Pero realmente, simbólico, ¿no? Es plata a los alcaldes sandinistas con una dependencia total a Chávez. Entonces, es una realidad. Eso lo queremos repetir en el Perú. Evo Morales, en Bolivia, no es casi un tributario de Chávez, que hasta la regla del saco. ¿Ah? Entonces... eso provino de una misma dependencia, que fue una de las últimas, ¿no? Para acciones con Chile y con Perú, ¿no? Existe. Sí. Utilizar el asunto. Es difícil porque las reuniones ya francamente políticas, no actos cívicos, con los cuales pueden ir perfectamente, sino... ¿Y qué hace el embajador norteamericano aconsejándonos de que no nos juntemos con los venezolanos? Bueno, eso no le corresponde ni lo aceptamos. Mete cuando puede, el señor embajador. Pero no es hecho que Estados Unidos tiene demasiada influencia en el Perú. Pero también, ¿cómo no la va a tener? Es un hecho que y no existe, sospecha que nos y no estamos... Y no hay que permitir, ¿no?, que haya un quebrantamiento de soberanía. Una cosa puede ser una presencia por la economía, es lógico, pero de ahí a que el país como nación independiente soberana Por eso a mí no me gustan algunas cosas, y permítame decirle esto con claridad. A mí no me gustan que en este tema del TLC, en el cual soy absolutamente partidario, pero ya entremos en una especie de majadería, ¿no? Hoy esta cosa, mañana otra cosa, y pasado mañana otra cosa, ¿no? Bueno, ya la pelota en ese tema está en el Congreso americano. No tenemos que estar haciendo más concesiones ni acuerdos. Ya hicimos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora ya depende de ellos. Están ellos en pugnas internas entre unos y otros que pretenden arrastrar el Perú. Y el Perú no se va a dejar arrastrar. El Perú tiene que mantenerse como una nación soberana, en que vaya reforzando su economía, vaya mejorando su situación social, saliendo de la pobreza, para hacernos más soberanos y no dependientes. Por último, señor presidente del Consejo de Ministros, muchos, bueno, algunos piensan, yo estoy entre ellos, que todos los días deberían ustedes despertar con una voz que dijera: el APRA es de centro, el APRA es de centro, el APRA es de centro. Casi como esas propagandas subliminales que permiten a uno aprender un idioma mientras duerme. Recuerden que el APRA es de centro. ¿Le parece correcta la sugerencia? De centro izquierda, vamos a llamarla así. No se pase usted tampoco. Y tampoco se pase usted poniéndonos a la derecha, que es de que es la inferencia de su pregunta. Discúlpeme, pero están trabajando con la derecha. No, yo trabajo con las dos manos. Sí, bueno, ya lo sé, pero están trabajando con la derecha. El problema es que no le han dicho a todos los sureños que casi hacen ganar a Humala. ¿Por qué están trabajando con la derecha? ¿Por qué es inevitable continuar el modelo fujimorista? ¿Y por qué, según ustedes, la globalización impone esto? Pero perdón, ese no es el modelo fujimorista. Es el sistema económico mundial impone, ¿no?, como usted mismo dice, unas ciertas reglas. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica. El que quiere manejarse fuera de un sistema así, simplemente... no caminas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que promover un mecanismo que facilite o impulse inversiones en el país, abierta a todos los países, ¿no? Acaba de venir inversiones chinas muy importantes. Por ejemplo, ayer se ha otorgado la buena pro para las grúas Pórtico del Callao. Gran noticia, una empresa china gana, ¿no? Una empresa china para estatal. Está bien. Pero con gran peso. La China es el país que más apertura tiene en la inversión extranjera. Así es. Y gracias a eso creo que ha bajado 400 millones de chinos han salido de la pobreza. Así es. Pero faltan todavía 400 millones más. 800. ¿No? Ya, okay. Entonces, pero lo que quería decir es que no todo lo estatal es malo. Pero ese es el país que más está creciendo y es un buen modelo. Desde Deng Xiaoping empezó este proceso, ¿no? Y nosotros lo miramos con mucha atención. Sí, que no es que el APRA esté haciendo un gobierno de derecha con los ricos, no. Nosotros queremos un proceso de justa distribución de la riqueza. Y el atasco está ahí, pues justamente. Pero la vez pasada... El atasco práctico e ideológico está ahí. Vamos a ver, ustedes piensan sacarle el jugo a los ricos para redistribuir hacia los pobres. Justamente ahí está el problema del modelo, ¿no? Que ese tipo de chorreo, ese tipo de redistribución, ese tipo de riego por goteo, a veces no se da, ¿no? Fíjese que hay estudios que dicen que la globalización lo que hace es aumentar las diferencias salariales, porque la globalización está exigiendo efectivamente un alto grado de especialización. Pero la mano de obra no calificada es la peor pagada en el modelo actual. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. La globalización es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Estamos de acuerdo. Entonces, la razón de ser de un gobierno de corte de democracia social como el APRA tiene que ser aprovechar los beneficios de la globalización y atenuar o evitar sus malos impactos. Ese es el rol. Y como decía ella, la torre, el capitalismo tiene dos caras, parte buena, parte mala. Te trae tecnología, te puede perjudicar en mano de obra, ¿no? Porque se mecaniza el imperialismo, decía él, ¿eh? Ok, no, pero es lo mismo. Bueno. Es lo mismo, es una etapa más del capitalismo, ¿no es cierto? Pero es el mismo proceso. Entonces, igual la globalización tiene dos facetas. Tiene aspectos positivos que tenemos que aprovecharlos. El Perú ya este año ha tenido, tiene dos, si tenemos celulares, 2 millones más. todos los índices de consumo, cemento, ladrillo, fierro, pata dental, todo ha aumentado, pero tiene aspectos negativos, perjudica la mano de obra no calificada. Entonces, el deber de un gobierno de justicia social es aprovechar todo eso, pero a la vez atenuar los impactos negativos y reconvertirlos a otra manera de poder beneficiar a los sectores a los cuales no llega la economía. Entonces, ¿qué hacemos a ese tercio del Perú que no le llega la economía? Tenemos que generar empleo para ellos y tenemos que llegar a la vena recursos directos en nutrición infantil, alfabetización, vacunación, educación, salud. Y en la segunda etapa de ese programa Crecer será la etapa productiva, ¿no? Para enseñarles oficios, acciones, pequeñas, sus chacras, el cultivo, crianza de pequeños animales, y poco a poco se van incorporando a la economía. Ese es un proceso largo, esto no se resuelve en 5 años, pero se empieza, y lo importante es la tendencia. Esa tendencia es la que nosotros tenemos muy claro, ya la empezamos, y estoy absolutamente convencido que al término del gobierno vamos a haber superado nuestros propios horizontes de mejoramiento. Habíamos dicho, vamos a bajar 10 puntos la pobreza, y yo estoy seguro que eso lo vamos a pasar. Vamos a bajar 5 puntos la nutrición infantil, estoy seguro que eso lo vamos a pasar. Y vamos a sacar a mucha gente de la pobreza extrema. Esa es nuestra visión ahora. Correcto. Vamos a convertirlo en realidad. Como comprenderá, le deseo lo mejor. Deseo que esto se cumpla. Muchas gracias, y espero que podamos irlo analizando en el tiempo, poco a poco, y apreciando los resultados, ¿no? Como usted no está en campaña electoral para ganarle a Humala, estoy seguro que usted puede estar diciendo la verdad. Le agradezco mucho el comentario. Muchas gracias, don Jorge del Castillo. No estoy ni lo estaré, porque creo que mi misión es una persona como yo, que ha trabajado tantos años en estas cosas, que, si se quiere decirle, me he preparado para poder servir mejor a mi país, del puesto que sea. Oportunidades como la que ahora tengo de ser primer ministro y de hacer una acción se me puede presentar una sola vez en la vida. Entonces, hay que trabajar a fondo, ¿no?, para cumplir adecuadamente. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido don Jorge del Castillo, el doctor Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, primer ministro, dicen algunos, hablando sobre los temas que a todos nos interesan. Regresamos inmediato.